Curación de un poseso. No a todos quiere Jesús para sacerdote, aunque lo amen y deseen estarse con él para demostrar su gratitud. Hay quien oye la voz de Dios al ruego de ir con él, diciéndole: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso sí, Dios quiere que todos, sacerdotes y laicos, anunciemos el Evangelio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.